con Yolanda Arrieta, cita abierta para toda la ciudadanía, pero sobre todo para los padres y madres de menores de 0 a 6 años. Las plazas son limitadas, las inscripciones se pueden realizar en la misma biblioteca. Se ofrecerá solo en euskera, se trata de una iniciativa englobada en el plan Ularretik Mintzora para fomentar la lectura en euskera entre los más jóvenes. Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Saludamos a Josune Irabien, alcaldesa de Amurrio. Egunon. Bueno, pues ya han aprobado las cuentas públicas, los presupuestos, no es fácil, es una, al final, negociación, tira y afloja, hay quien dice que, bueno, pues que se tenía que haber recortado de aquí o rebajado de allá, hay también quien apunta que tenía que haberse aumentado de allí y de allá. La cuestión es que supongo que debe ser todo eso muy, muy complicado y difícil al final ajustar a lo que realmente podemos tener en el bolsillo, ¿no? Sí, también es cierto que a gusto de todos nunca va a ser, y seguramente en un ejercicio de, bueno, pues igual de otras circunstancias económicas, seguramente los presupuestos se hacían con más alegría, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la realidad es bastante obstinada y en ese sentido, pues bueno, el trabajo que se ha realizado sobre un borrador de presupuesto, bueno, pues ha sido un trabajo pues muy al detalle, ¿no? Porque al ser un presupuesto tan austero y tan real, tan realista, ¿no? Pues la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante de hormiguitas, ¿no? Y bueno, y luego también hay que tener en cuenta, ¿no? Que la composición política de la Corporación de Amurrio es una situación pues de igualdad, o sea, ahí las fuerzas están bastante equilibradas y no sería, yo creo que no es un buen ejercicio plantear las cuestiones desde la imposición, sino desde el diálogo, ¿no? Y yo entiendo que el presupuesto que se ha aprobado definitivamente, pues bueno, ha incorporado también, yo creo que entiendo, mejoras que los grupos también han considerado, ¿no? Y yo creo que en definitiva es un buen presupuesto, bastante negativo. Sí, me llamó la atención la reunión previa a este pleno extraordinario, claro, de más de 5 horas que tuvieron ustedes los grupos para llegar a algún tipo de acuerdo, de consenso, ¿no? Sí, bueno, eso es así, ¿eh? Es una realidad. Tampoco eran tantas las enmiendas presentadas, porque Bildu había presentado 14, el Partido Popular 10 y el Partido Socialista 2, ¿no? Pero sí que traducido en el tiempo, pues fueron 5 horas y media de comisión, y eso, bueno, pues es da prueba de, pues bueno, de las ganas también que había en un clima de totalmente... bueno, no iba a decir de conciliación, sino de compromiso también, ¿no? De igual de responsabilidad, ¿no? De intentar, pues bueno, con los mimbres que existen, por lo menos con respecto al presupuesto lanzado en forma de borrador, pues bueno, esa capacidad, yo creo que de entendimiento también un poco entre todos, ¿no? Obviamente todos hemos tenido que ceder en esa negociación, pero bueno, yo creo que es sustancial y bueno, que es bastante representativo el hecho, como bien indicas, pues bueno, la duración de la comisión y bueno, y el resultado, ¿no? También yo creo que se trasladó el resultado al sentido de la votación del pleno, ¿no? De ayer. Todos remarcaron además el esfuerzo que hacen, que han hecho para que la Escuela de Música continúe adelante con la calidad y con los resultados que en los últimos años se está dando, ¿no? Sí, bueno, también lo comentábamos ayer, ¿eh? En ese sentido, pues decir que de un presupuesto total que tiene la Escuela de Música de 584.000 euros, el Ayuntamiento está asumiendo un déficit del 57,70%, que viene a ser 337.000 euros para este ejercicio, ¿no? Y comentábamos que está muy lejos del el equilibrio, bueno, que se establece, ¿no? Como sólido, por lo menos, en una actividad como es la de las escuelas de música, en la que se establece como criterio general que para la propia sostenibilidad del servicio lo adecuado es que en este caso las tasas pudieran ser el 30% o el 33% en este caso, que la aportación del Ayuntamiento también estuviera en la misma línea, el 33%, y las aportaciones externas vía Gobierno Vasco, por ejemplo, fueran del 33%, y estamos muy, muy alejados. Esto ha supuesto también un esfuerzo extraordinario por entender que el proyecto de la Escuela de Música es un proyecto consolidado también, que además que tiene mucho respaldo social y que tiene unas perspectivas de futuro muy interesantes, y en esa clave, pues decir que obviamente el esfuerzo que se ha tenido que hacer para incorporar 50.000 euros más sobre lo que el año pasado se propuso supone en definitiva que en un presupuesto global del Ayuntamiento tan escueto, tan mirado con lupa, tan restrictivo en cierta forma, pues hemos tenido que hacer un esfuerzo añadido porque hemos tenido que quitar de otros sitios, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues con mucho cuidado, que no se suele decir, y luego significativo, pues bueno, que tenemos que procurar también que las las reducciones que puedan haberse dado en otras áreas, pues que no se noten demasiado, para que el ciudadano tampoco sea, bueno, pues yo entiendo que al final suele ser el último, pues iba a decir, pues la persona que finalmente sufre ese tipo de recortes, y que en definitiva lo que hemos hecho con este planteamiento ha sido que no se note demasiado de dónde vienen los recortes, porque esto da una seguridad pues también a la hora de afrontar que los servicios que aporta o que brinda el Ayuntamiento siguen siendo de calidad, ¿no? Está claro que este ejercicio no va a ser de grandes obras, ni en Amurrio ni en otros municipios, porque los presupuestos en todos los puntos, en todos los pueblos y ciudades son austeros y muy realistas, pero sí que, aunque se les han quedado pues muchas ideas y proyectos en el cajón seguramente, pues habrá otros que estarán también pues ahí ya listos. Escuché, por ejemplo, me llamó mucho la atención, una planta de biomasa cuyo estudio ya está haciendo el EBE, el Ente Vasco de la Energía, además de forma gratuita, para instalarse en Amurrio, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí es exactamente, ¿no? Hacías referencia, bueno, el capítulo de inversiones, también es cierto que nosotros en el capítulo de inversiones tenemos ya comprometidas obras para que están dentro del plan foral de obras y servicios, que eso también nos lleva a hacer un esfuerzo importante para, sobre todo, pues las dos planteadas, ¿no? Que es la urbanización de la calle Zabaleco y la renovación de la red de distribución de agua. Y al margen de todo esto, pues bueno, pequeñas cuestiones, yo creo que son más versiones domésticas, ¿no? Por denominarlo de alguna manera, pero que también son las que agradece el ciudadano, ¿eh? Porque tenemos planteadas además supresión de barras arquitectónicas, pues obras en los barrios, pues también colmatar lo que comentábamos, el aparcamiento del Refor, asfaltados varios que también a lo largo de estos años se han deteriorado y están en algunas zonas hemos detectado que la carencia es importante. Y bueno, en definitiva también es un momento clave también porque tenemos que plantear la revisión del plan general y esto también nos obliga a hacer una inversión, por lo menos en el capítulo de contratación. Pero volviendo un poco a lo que me formulabas con respecto a la planta de biomasa, es un trabajo en el que ya se llevamos unos meses, habida cuenta también de que el Ayuntamiento de Amurrio se adherió al programa de PAES o el Pacto de Alcaldes a nivel europeo, que conlleva una serie de compromisos para con el medio ambiente, ¿no? Y entre ellos está la reducción del 20% de la contaminación, bueno, buscar un ahorro energético y buscar también pues que los efectos contaminantes sean menores, ¿no? En definitiva, pues lo que hemos conseguido también es, pensando en la gran masa forestal que de la que dispone Amurrio, desde un punto de vista público y también desde lo privado, pues sondear la posibilidad de a futuro establecer una planta de biomasa en Amurrio, y para ellos son necesarios los estudios previos que nos sitúen exactamente en qué punto de partida estamos y qué futuro puede tener una planta de estas características. Sobre todo, ahora estábamos vinculando más años a edificios municipales, ¿no? Yo creo que los próximos meses seremos conocedores de los resultados de este estudio que se está realizando ahora por parte del EBE y que nos va a dar pues una nueva, un nuevo giro, ¿no?, en la política medioambiental del Ayuntamiento. Bueno, y se habló también de empleo, bueno, ese gran drama, ese gran problema que crea la recesión, la crisis. No es fácil para los ayuntamientos, no pueden contratar, está prohibido. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ya hay algún planteamiento y hay una partida importante para que, bueno, pues algunos colectivos se puedan beneficiar de esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, primero de todo decir que esta cuestión, que es una cuestión que nos preocupa mucho a todos, todos tenemos en el ámbito cercano pues a personas que están en una situación complicada, yo lo digo con conocimiento de causa además, y la verdad es que siempre nos queda la duda, ¿no?, a los que tenemos responsabilidad, aunque sea en lo local, y en lo local no, las políticas de empleo o la creación de empleo no es una competencia de los ayuntamientos, pero sin embargo sí que siempre nos hemos vinculado con esta cuestión porque siempre hemos considerado, y más ahora, que las necesidades de cierto colectivo pues son, por lo menos hay que intentar darles una respuesta, ¿no? Y cuando, yo lo comento muchas veces, cuando se acerca por aquí, pues la persona que tiene un problema laboral, que lleva mucho tiempo en el paro o que no está cobrando el subsidio, pues representan auténticos dramas y sobre todo si hay detrás familias, ¿no? Conocedores de esto, yo creo que somos todos y, como bien decías, pues un poco también por salvar las cuestiones legales que se nos plantean también desde Madrid, que tampoco nos están aportando grandes soluciones, sino todo lo contrario, nos están generando más problemas a las administraciones públicas para poder hacer la contratación, como se hacía antiguamente, y bueno, me remito a un escenario de 2 años para atrás, tampoco estoy hablando de hace tantos años, cuando antes sí era posible y ahora no lo es, pues hay que buscar formas jurídicas que encajen exactamente para poder hacer que este colectivo pueda ser contratado, si no directamente por la administración, sí a través de una segunda figura, que eso es lo que se lanza desde aquí, por lo menos se plantea para este ejercicio, en estos presupuestos, pues una partida de 226.000 euros que busca, en definitiva, a través de un convenio con un colectivo sin ánimo de lucro, que sea este colectivo el que haga las contrataciones, un poco habida cuenta de que, por una parte, nos interesa que ciertos tramos de edad tengan garantizado por lo menos la creación de empleos, aunque no sea en un número excesivo, pero sí podamos hacer que esa partida en concreto se gaste hasta el último euro, que ese va a ser el objetivo final de este año. Y bueno, creemos que esta fórmula de convenio a través de una asociación, como digo, sin ánimo de lucro, permite que efectivamente ese objetivo se cumpla, ¿eh? En definitiva, pues que podamos contratar a lo largo del 2013 a personas de distintos tramos de edad para distintas actividades dentro de lo que el ayuntamiento va a necesitar, ¿no? Y me estoy refiriendo pues a tema de brigadas, me estoy refiriendo a tema de parques y jardines y también a cuestiones que tengan que ver en su momento con pues limpieza de montes, etcétera, que son en principio son las prioridades que siempre tenemos y es donde tenemos un trabajo acumulado de distintas épocas del año, ¿no? Bueno, pues en fin, hay mucho que explicar en los presupuestos, es un documento muy extenso, muy largo, donde hay muchísimas cuentas, partidas, en fin, todo es bastante a veces complicado para el ciudadano medio. Y no sé si nos queda algo así como muy relevante, ¿no? Sí, bueno, nos queda, bueno, por lo menos la cuestión de que vamos a, por aquello que, como bien indicas, que a veces los presupuestos municipales son, a veces son muy farragosos, ¿no? También es cierto, y dos pinceladas solamente, que en un escenario de 2008 teníamos un presupuesto cercano a los 25 millones de euros y el presupuesto que ayer se aprobó es un presupuesto mucho más austero con una cantidad de 13.600.000 euros, ¿no? Diferencia. Notable, sí. Una diferencia notable, pero había dado cuenta de que sí que nos interesa, yo creo que es muy importante que el ciudadano o la ciudadana conozca los presupuestos, en qué se gastan sus dineros, porque al final son con las aportaciones, con el esfuerzo de todos, sí que vamos a hacer, no sé en qué fechas, pero pretendemos hacer una presentación pública en una jornada de los presupuestos que se han aprobado para que sean conocedores, la gente pueda conocerlos y que puedan plantearse dudas o que puedan aclararse las dudas o sugerencias que en esa jornada se puedan plantear, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la labor que creemos que es importante hacerla y que, bueno, que como no, el presupuesto es austero y aquí no hay nada que esconder y que todo puede ser conocido, pues esa labor creo que en breve la podremos realizar, ¿no? Uh-huh. Muy bien, esperaremos ahí el anuncio de esa fecha, de esas jornadas. Muy bien, Josune Irabien, le agradecemos que nos haya atendido en esta mañana y le deseamos un buen día. Eskerrik asko. Bai, zuei, gracias, agur. Enseguida enlazamos de nuevo con Amurrio. Antes de decir que el Ayuntamiento de la Villa Murrera ha puesto en marcha el tradicional concurso que permitirá saber cuál es el programa, el anuncio, el cartel que anuncie las actividades que se desarrollan durante las fiestas, el concurso de carteles de fiestas de Nuestra Señora y San Roque. Un jurado compuesto por expertos decidirá el ganador y la ganadora, al que el día 6 de mayo a las 8 de la tarde se le entregará el premio. El premio consiste en 800 euros. El plazo de admisión de trabajos será del 8 al 26 de abril y además del 6 al 31 de mayo estará abierta en la casona una exposición con las obras seleccionadas. Para más información, para todas las personas interesadas, aquellos que quieran participar, lo tienen en la web municipal www.amurrio.org. Enseguida volvemos a Murrio, antes vamos a hacer un paréntesis y vamos a visitar a unos vecinos que están ahí cerquita, pero que parece a veces lejos, que son los de Carranza. Acercarnos esta mañana hasta Carranza, saludamos al alcalde Raúl Palacio, que nos atiende. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Egunon. Bueno, Día Internacional de la Mujer, y nos ha parecido muy, muy interesante esa iniciativa. Ese homenaje a las mujeres, que se lo merecen, se merecen tantas cosas, además de un homenaje, pero que además las cuevas de Pozalagua, ese tesoro que tienen ustedes ahí, y que, bueno, conviene que todo el mundo conozca y que se visite, pues las mujeres van a tener esa posibilidad de hacerlo del sábado día 9, además gratis. Sí, sí, bueno, ahí lógicamente compartimos esa alabanza, ¿no?, hacia el papel que ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia, con todas los problemas que ha tenido y que tenemos que destacar siguen teniendo, algunos ya increíblemente vigentes aún en la época en la que vivimos, pero que, bueno, todos sabemos que sigue siendo así. Y nosotros queríamos además destacar este día especialmente en una zona rural donde la labor de la mujer, bueno, en toda Euskal Herria ha sido así, ¿no?, pero especialmente en estas zonas rurales como la nuestra, la labor de las mujeres siempre de tapadillo, siempre un poco por detrás de la figura de paterna o del hombre de la vivienda y demás, pero siempre ha estado ahí sustentando la economía familiar a través de los trabajos, en propiamente dichos, de la casa, como ha sido siempre, pero luego toda la labor que han realizado las mujeres en las zonas rurales con el ganado, con las huertas y demás, ha sido increíble y sigue siendo increíble en pueblos como el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos ocurrió, dándole vueltas a esto, porque sí, se hizo una declaración en un pleno de apoyo al Día de la Internacional de la Mujer y demás, pero no queríamos que fuera algo tan vago, que quedara ahí en unas palabras aprobadas por los representantes municipales en un pleno, y pensando cuál es el mayor atractivo, la mayor joya que tenemos en nuestro pueblo, que era, lógicamente, las cuevas de Pozalagua, pues pensamos en tomar esta iniciativa de, bueno, que todas aquellas que se acerquen ese día, independientemente de su edad, de condición y demás, entren de forma gratuita a la cueva y que sirva, como dices, pues ese pequeño homenaje desde nuestra parte. Bueno, eso será el día 8, todas las mujeres, independientemente de su edad, que se acerquen hasta Carranza, pero que quieran visitar. Perdona, sí, el día 8 es el día internacional. El día 9, perdón. Eso es, como es viernes, nosotros vamos a hacer esta promoción, por decir así, este homenaje, el día 9, que es sábado, ¿eh? Sí, exacto. Ese es el día 8, el día 9 es el sábado. Perfecto, la cueva de Pozalagua, que es una maravilla, y si alguien no lo ha visitado, les recomiendo que lo hagan porque merece la pena. Es una visita que dura un poquito, más de media hora, creo recordar, pero que además últimamente, yo hace tiempo que lo visité y creo que han mejorado bastante también la iluminación, o han hecho algún cambio, ¿verdad? Sí, bueno, se hizo unos cambios en la iluminación hace poquito tiempo. Entonces, digamos que se le da otra visión al conjunto de la visita, porque creo que, digamos, artísticamente gana la visita actual con relación a la iluminación que tenía anteriormente, y sobre todo porque la iluminación anterior era más agresiva y más dañina con el ecosistema de la cueva, con las condiciones de temperatura que tenemos que mantener allí para que no se degrade y demás. Entonces, estas nuevas luces, aparte de ser más ecológicas, podemos decir, le dan otro aspecto que creo que es más interesante, destacando más las zonas más interesantes, como son las estalactitas excéntricas y demás, de lo que se quiere destacar en la cueva. Nosotros le hablamos desde el Valle de Ayala, esta zona de Álava, aquí casi metida allá en Vizcaya, casi vecinos suyos, y también zona pues casi rural, bueno, hay un poquito de todo, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes ahí, desde ese aspecto que ha comentado, zona rural, zona, bueno, ahora más cercana al núcleo principal, gracias a las obras de infraestructuras que se han hecho por ahí en esa comarca, pero sigue siendo rural, ¿no? Y además usted que ha llegado hace muy poco, usted pertenece a una formación independiente, además Carranza Zabala, sí. y últimamente además le ha llovido de todo, le ha llovido, bueno, y bien dicho, llovido, inundaciones, nevada copiosa de, vamos, la más gorda de los últimos no sé cuántos años, en fin, ¿cómo han vivido todas esas inclemencias y problemas que se añadirán seguramente a los que ya tienen y que van solucionando poco a poco, ¿no? Bueno, en primer lugar, tuteame, por favor. Hombre, nosotros hemos llegado a la alcaldía en fechas recientes, llevamos solamente 3 meses y pico, y la verdad te digo que ha sido un poco increíble, porque nos hemos encontrado con el diluvio universal en las primeras semanas y con una gran nevada en las últimas, con rachas intercaladas de fortísimos vientos entre medio. Poco de todo. Se nos ha juntado un poco todo. Y es cierto, como dices, que esto sigue siendo un pueblo muy, muy rural, muy rural, porque a pesar de que se hicieron esas infraestructuras para comunicar toda la zona de encartaciones con Bilbao, o el Gran Bilbao, Carranza sigue estando a una distancia considerable. Tenemos una carretera, que es muy bonita, es bonita para recorrer, es una carretera también rural, pero es bastante sinuosa. Entonces estamos un poco a desmano y seguimos siendo, dentro de Vizcaya, seguimos siendo el municipio un poquito más alejado, por tanto un poquito más olvidado a todos los niveles, ¿no? Y además somos el municipio más extenso de todo Vizcaya. Entonces, ¿en qué nos afectan todos estos inconvenientes y asuntos meteorológicos de los que hablamos? Pues al ser un valle tan extenso, tenemos muchos caminos rurales, muchos accesos a las pistas de monte, claro, accesos que llevan a un solo caserío. Entonces, por desgracia, no todos están asfaltados como a todos nos gustaría, sino que hay muchas pistas que todavía son de todo uno, son pistas más sensibles. Entonces, todas las lluvias torrenciales que ha habido, todas las nevadas, todo este tipo de cosas afectan mucho a las infraestructuras del pueblo. Y por momentos uno se siente desbordado porque son decenas y decenas de ellas, ¿no? Claro. Pero bueno, pues ahí estamos. Entonces, aunque la noche sea oscura, el día siguiente siempre amanece. Y hombre, luego se va viendo todo con un poquito de perspectiva y gracias al trabajo de nosotros, al trabajo de todos los pedáneos, de los barrios, que consideramos es fundamental, y de todos los vecinos, pues entre todos vamos solucionando estos pequeños contratiempos, ¿no? Usted que pertenece a una formación independiente, tenemos casos varios, ¿no? De incluso, bueno, usted gobierna y hay otros municipios de Vizcaya también gobernados por este tipo de iniciativas. ¿Qué papel de relevancia les da dentro de la política, en este caso municipal? Sí. Pues mira, nosotros siempre hemos dicho que no somos políticos al uso, está claro. Nosotros provenimos, nuestra asociación, el grupo Carranza Zabala, digamos que proviene de unos movimientos sociales que hubo en el municipio en su día, que, bueno, por circunstancias derivamos y decidimos dar ese paso de introducirnos en la política, entre comillas, en la política municipal, que es lo que a nosotros nos interesa. Ya de política con mayúsculas no entramos, ni hablamos, ni nos interesa. Y decidimos dar ese paso porque toda esta sensación de que últimamente se está recogiendo tanto en prensa, que está tan de moda, de inmisión, de que el ciudadano tiene que dar un paso adelante, etcétera, etcétera, creíamos que sí, que efectivamente tiene que ser así, pero veíamos que la única forma, por lo menos nosotros así lo entendíamos desde nuestro municipio, ¿no?, de un municipio rural, pequeño y modesto como es el nuestro, que la única forma de dar pasos en positivo en ese sentido era presentándonos en nuestro municipio a las elecciones municipales, intentar de comenzar esos cambios desde la base, desde los ayuntamientos, que son al final las instituciones más cercanas al pueblo y que tienen que ser algo más que el edificio donde realizar los trámites burocráticos, tienen que estar mucho más cercanas a la gente y la gente tiene que participar de forma mucho más activa en la vida municipal. Y es obligación de los que estamos en los ayuntamientos, los alcaldes, concejales y demás, hacer o poner las vías para que esa participación tenga lugar. Entonces, nosotros, especialmente en municipios como el nuestro, seguro que en esa zona vuestra alguien también se siente reflejado, en municipios como el nuestro, donde las infraestructuras son prácticamente nulas, donde no hay actividades, porque no hay infraestructuras a nivel de polideportivos y todo este tipo de cosas, quien mueve la vida social, cultural del valle son las asociaciones. Y afortunadamente en un municipio como el nuestro hay muchas asociaciones y lo que pretendemos es establecer una relación más unida, más cercana con esas asociaciones, con los pedáneos de los diferentes barrios, para que entre todos seamos capaces de poder hacer una vida en nuestro pueblo lo más interesante y lo más digna posible dentro de las limitaciones que todos sabemos que tenemos, ¿no? Pues esta mañana nos hemos querido acercar un poquito hasta Carranza, ese municipio pues cercano, pero al mismo tiempo, como ya ha dicho el alcalde, lejano, ¿no?, por el tema de las infraestructuras, de las comunicaciones, esa carretera tan sinuosa, que es muy bonita, pero que es poco práctica, porque hoy día queremos llegar rápido a todas partes y eso pues hace que tengamos que ir con despacito y bueno, pues con cuidado, ¿no? Raúl Palacio, pues ha sido un placer, le deseamos mucha suerte en su gestión y bueno, pues ahora los vecinos le pedirán que no defrauden ustedes, ¿no? Bueno, pues yo siempre lo he dicho, con la misma naturalidad con la que uno accede al cargo y la responsabilidad, desde luego, con la misma naturalidad uno tiene que decidir cuando toca la decisión de que adopten los vecinos y las vecinas. Entonces ahí no hay ningún problema. La cuestión es que uno trabaje con responsabilidad, con la conciencia tranquila, intentando hacer lo mejor posible, y bueno, si la gente considera que al final otros lo hacen o lo pueden hacer mejor, pues ahí tampoco hay problema, o sea, las cosas tienen que ser así. Tenemos que olvidarnos de estos fanatismos políticos, de partidismos y todas esas cosas, porque no conducen a nada. Raúl Palacio Portillo, alcalde de Carranza, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, Eskerrik Asko. Muy bien, pues gracias a vosotros y un saludo para todos tus oyentes, Eskerrik Asko. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ...20 minutos para la 1 de la tarde... ...y volvemos a Murrio. José Caribe, portavoz del Partido Popular en Amurrio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días, bueno, pues ayer estuve en el Pleno, la escuché... ...se aprobaron los presupuestos, su grupo votó... ...se abstuvo, mejor dicho... ...pero sí que dijo que el cuerpo le pedía otra cosa... Sí, el cuerpo me pedía, os pedía haber votado en contra, ¿no? Porque Entendemos que se ha gestionado muy mal este año los presupuestos. Nos han dado a los grupos de la oposición muy poco tiempo para presentar enmiendas. Y luego yo creo que han tenido poca cintura política para aprobar las enmiendas que hemos hecho los grupos. En nuestro caso, de 10 enmiendas que habíamos presentado, pues se han aceptado, digamos, una y media. Las demás han sido rechazadas y, bueno, son enmiendas que presentamos año tras año y, bueno, pues nos hace caso omiso, ¿no? Sí, sí. Y en principio son enmiendas pues para recortar gastos, que entendemos que hay muchos gastos superfluos que se pueden quitar y ese dinero invertirlo o emplearlo para causas de urgencia mayor o de poco más fundamento de lo que se está gastando ahora, ¿no? Eso parece que fue el argumento del grupo del gobierno de no aceptarles a ustedes las propuestas, algunas de ellas, porque decían que, bueno, pues que no aceptaban eso de recortar gastos en algunas partidas que ustedes pedían. Sí, bueno, pero yo creo que todo el mundo entenderá que ahora en Namur se está recortando las subvenciones a los grupos culturales o deportivos de Amurrio, y sin embargo seguimos dando subvenciones a asociaciones que no son del municipio, ni siquiera en muchos casos son de Álava o del País Vasco, y entonces pues entendemos que eso habría que quitar las subvenciones que se dan a las asociaciones de fuera de Amurrio y emplearlas para las de Amurrio, que son quienes trabajan para el pueblo y quienes organizan eventos para todo el pueblo. Ajá. Entonces, en ese sentido está, por ejemplo, habíamos presentado una enmienda para una subvención que les dan a una federación de APAS de todo el País Vasco, pues que las APAS de aquí de Amurrio, de los colegios, reciben una subvención que se está recortando y no entendemos por qué se da a una de fuera y se recortan a las de Amurrio, ¿no? Ajá. Hay otras sociedades deportivas, en fin, hay unas cuantas subvenciones que se dan y que entendemos que no puede ser. Ajá. Digamos, lo que a ustedes les aceptaron y lo que sí se plasma en esas cuentas, ¿de qué va? ¿Qué es lo que han pedido? Bueno, nosotros habíamos presentado una enmienda para mobiliario y juegos para que, bueno, juegos, artículos para que los jubilados tuvieran alguna actividad dentro, ¿no? Pues como un bingo, juegos de cartas, no sé, lo que ellos decidieran en el club de jubilados. La mobiliaria también es escaso, no tienen ni siquiera un armario para poder dejar allí las cartas, los tapetes, no tienen percheros para poder colgar su ropa. En fin, que vemos que aquello sigue siendo un poco desastre, las quejas todavía son continuas con el frío. El año pasado presentamos una enmienda para que ello se cerrase y se ha cerrado este año, pero bueno, sigue funcionando a nuestro entender mal y ahora pues habría que equiparlo un poco. La enmienda era de 10.000 euros y se aceptaron 5.000. Y luego la única enmienda también que se aceptó pues fue una de para retirar la subvención a la Sociedad Ciclista de Llodio, porque, pues por lo que he dicho antes, ¿no? Que tenemos esta de Amurrio, que organiza también muchas actividades y no puede ser que se empeñe a la de Amurrio para darle a la de Llodio. Pero bueno, era una partida esa más pequeña, pero hay otras partidas más importantes y nosotros creemos que deberíamos de empezar a racionalizar el gasto. Y hay otras partidas más importantes en el presupuesto que nos han aceptado. Por ejemplo, pues nosotros pretendemos que Ares Ketamendi, todo el mundo sabe que es el parque de las energías renovables de Amurrio, pues que se gestione mejor, ¿no? Porque estamos hablando de más de 70.000 euros de gasto y unas ventas de entrada de 4.000 y pico. O sea, no puede ser que más de 60 y pico mil euros de pérdidas haya en un parque que está muy bien, pero no va a salir. O sea, es que tenemos una media de 12 euros de entrada al día y no puede ser tanto gasto. Y en ese sentido presentamos la moción, luego pues otra para Gaztelecu, es el lugar donde van los chavalitos entre semana, bueno, los fines de semana, pero creemos que hay que empezar a racionalizar el gasto, porque en pues, semana pues van 5 o 6 chavales a la tarde un rato y el coste es importantísimo. Estamos hablando de que el año pasado el coste de las películas fueron de más de 50.000 euros. Hay que empezar a racionalizar, hay que empezar a mirar cuáles son las necesidades básicas y prioritarias y empezar a recortar pues de actividades o de locales donde pues no funciona, ¿no? O si funciona deficientemente. Ustedes sí que, bueno, todos los grupos, o por lo menos creo que a todos les escuché, que salían contentos por el apoyo a la música en Amurrio, que funciona muy bien, dicho sea de paso, todo el mundo lo reconoce, y este año pues ha sufrido un recorte importante de las subvenciones del gobierno vasco, y eso pues ha hecho que el ayuntamiento también lo sufra, pero siguen ustedes apoyando a la Escuela de Música. Sí, bueno, para mí como presidenta de la Escuela de Música es un honor presidir la Escuela de Música, porque me parece que es la joya de Amurrio, ¿no? Yo creo que es un lugar cultural importantísimo en Amurrio, que funciona muy bien. Este año la subvención del gobierno vasco se ha visto aminorada en 101.000 euros exactamente. Para que funcione, el ayuntamiento tenía que aportar dinero, porque si no los servicios no iban a ser igual que como son hasta ahora. Yo creo que es un referente en la comarca, yo creo que también en todo el País Vasco, y ha hecho el esfuerzo de aportar el 50% del recorte del gobierno vasco. Los profesores han hecho un esfuerzo también muy importante para digamos arreglárselas con la mitad de la pérdida de la subvención. Y yo creo que, bueno, pues entre todos poniendo un poco un granito de arena cada uno, pues conseguiremos mantener con el mismo nivel de calidad que tiene hasta ahora. Uh-huh. Bueno, pues escuché que por cuestión de responsabilidad votaban, pues o sea, se abstenían, pero eso, lo que decía antes, que el cuerpo les pedía otra cosa. Sí, bueno, igual lo tendría que explicar. Hay una subvención de la Diputación de 1 millón y pico de euros, prácticamente 2 millones de euros, para unas obras en San José y de abastecimiento de agua, que la Diputación creo que aporta el 80% de ese capital, y el resto lo tiene que poner el ayuntamiento. Como si no teníamos el presupuesto aprobado, pues esas obras decaerían. Entonces, como entiendo que son obras importantes para el ayuntamiento de Amurrio y para todos los vecinos, pues nos hemos sostenido y permitido que salgan los presupuestos adelante, pero la verdad que la forma de presentar los presupuestos, la forma de gestionar esto y la poca cintura, repito, que han tenido con las enmiendas de los dos grupos, hace que, bueno, pues en circunstancias distintas nuestro voto hubiera sido en contra. Bueno, pues es la postura del Partido Popular en esta cuestión, en este asunto de las cuentas públicas de Amurrio que se aprobaron ayer. Montse Canibe, portavoz de Popular en el Ayuntamiento, muy amable, gracias. Muchas gracias, adiós. Y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC, porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Ayara Irratia. Sé que nada es imposible. Sé que del azul al gris no hay más que un corazón que se rompió otra vez. Quiero bailar sobre un volcán, túmbame se apaga el sol y no hay fusibles. Sé que la felicidad es como una cerilla frente a un huracán. Yo quiero un beso en el portal, tu voz para dormir, que una gitana me adivine el porvenir. Pisar la arena y navegar, huir sin escapar, que no falten jamás las ganas de vivir. Y que la luna llena me ayude a recuperar todo el amor que yo malgasté. Son muchas las actividades que con motivo del Día Internacional de la Mujer pues se convocan en todos los municipios, y en Amurrio pues no son menos, claro, evidentemente, y todos los años pues tienen muchísimas iniciativas. El Ayuntamiento de Amurrio esta tarde, por ejemplo, ha convocado el espacio municipal de igualdad, bueno, el servicio de igualdad del Ayuntamiento de Amurrio, para ser más exactos. Y vamos a hablar con Ruth Aguilar, que es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Amurrio. ¿Qué tal, Ruth? ¿Qué hay, Egunon? Hola. Bueno, un servicio este de igualdad del Ayuntamiento que se convoca precisamente para esta tarde a las 6:30. Háblanos de este espacio para la igualdad, donde están convocados, hablamos de igualdad, pues evidentemente hombres y mujeres, claro. Sí, bueno, pues es un espacio abierto a toda la ciudadanía y se creó en el 2010, y desde el 2010 hasta la actualidad, pues bueno, pues hemos venido elaborando diferentes reuniones a lo largo de todo el año. El objetivo así principal por el que se creó era posibilitar, pues bueno, un cauce de participación entre la ciudadanía y la administración, y así pues incrementar la presencia de las mujeres, sobre todo en los espacios públicos. Esto no quiere decir que no esté abierto a hombres, porque bueno, pues la idea principal es que participe toda la ciudadanía. Al final, para realizar las diferentes actividades que hacemos a lo largo del año, necesitamos tanto a hombres como a mujeres para llevarlas a cabo. Ajá. Bueno, y también los actos y las actividades que hay previstos para con motivo de esta celebración, que esos en este caso son pues muchísimos, ¿no? Los que se desarrollan. Y me imagino que, bueno, pues habréis preparado, o estaréis preparando, ¿no? Algunas de ellas, de estas actividades, ¿no? Sí, y bueno, pues esta tarde también, pues bueno, a las mujeres y hombres que vayan al espacio municipal para la igualdad, que bueno, como hemos dicho antes. A ver, quiero hacer hincapié de que no hace falta estar ni asociada, ni pertenecer a una asociación, ni dar tu nombre de antemano, puede ir cualquiera, no necesita apuntarse. Entonces, bueno, la idea de esta tarde es, pues bueno, un poco dar cuentas de las acciones que ya hemos hecho a lo largo del año 2012, y entre ellas, pues bueno, una evaluación que hicimos sobre el 25 de noviembre, y además, pues bueno, hablar sobre la programación del 8 de marzo. Que sí que, bueno, pues la idea es organizarla lo mejor posible. Uh-huh. Hablamos de este 8 de marzo precisamente, Día Internacional de la Mujer, una fecha para reivindicar el empoderamiento de las mujeres en la vida política. No sé si también en este caso pues se centran los actos por ahí en ese sentido? Sí, principalmente, pues bueno, más que en la vida política, nos hemos centrado en la visibilización de las mujeres en la cultura y en otros ámbitos que también están infrarrepresentados, como puede ser, pues bueno, la cultura, el deporte. Y para eso, pues bueno, pues tenemos varias actividades. Una de ellas es pues una inauguración de una exposición de que el tema es la mujer, que las han hecho cuatro chicas de Amurrio. No son las cuatro de Amurrio, pero bueno, pues tenemos que sí, que es de Amurrio, a Jayone Vélez. El resto, pues Irati Santos, Yera Bajo y Verónica Vázquez, no son de Amurrio, pero bueno, pues algunas de pueblos de alrededor de Amurrio. Pues bueno, una es de Balmaseda, otra es de Ocondo. Bueno, uh-huh. Entonces, bueno, pues son cuatro chicas que están estudiando Bellas Artes. Una de ellas ya ha acabado, pero está haciendo un máster. Y entonces, bueno, pues han decidido hacer una exposición para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres. Uh-huh. Y eso, pues bueno, tenemos esta semana es la inauguración el 8, el viernes, a las 6:30 en la Casona. Ajá. Bueno, las mujeres. Y luego, pues bueno, sí, para conmemorar lo del deporte, como te comentaba, pues tenemos la milla, que es el sábado, la sexta milla popular por la igualdad, para fomentar, pues bueno, eso, la igualdad entre hombres y mujeres, y además la presencia de las mujeres en el deporte, que no es poco. Sí, sí, hablamos de igualdad, de paridad. Bueno, ahí ustedes en Amurrio tienen alcaldesa, sí, pero de los... ¿cuántos concejales? 17, creo recordar. Pues prácticamente, pues no sé si hay cuatro o cinco mujeres, no sé si hay más. Es decir, hablábamos antes de la vida pública, pues parece que esa, en fin, no sé si estamos ejerciendo la suficiente influencia, ¿no?, para que esa paridad se dé, por ejemplo, como comentábamos antes, en la vida política municipal, ¿no? Sí, hombre, poco a poco. También, pues bueno, cuesta bastante porque las listas, bueno, ya sabemos que hay una ley, que tiene que haber el 40% de mujeres. Pero bueno, pues sí se cumple la ley, pero como la ley no marca en qué posición tiene que ir las mujeres, pues bueno, pues nos podemos encontrar que sí que haya el 40% de mujeres en las listas, pero no estén en los puestos de arriba. Entonces, si solamente sacas, vamos a poner, pues son 10 personas, el 40% tienen que ser mujeres, el 60% hombres. Vale, pues pone 6 hombres por arriba, 4 mujeres por abajo, y solamente saca 6 concejales o concejalas, pues ya sabes que solo van a entrar hombres. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer en ese ámbito, pero yo creo que con la ayuda de tanto de Berlín Sarea como de Macunde, pues bueno, poco a poco sí que se está intentando lograr. Desde luego, esos cupos. Se está haciendo una gran labor, sin duda, ¿no? Bueno, porque sí, las mujeres deben... Pero bueno, aquí no estamos tan mal, que por lo menos tenemos un alcalde. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues actividades que ya les vamos a detallar para no quitarle más tiempo a Ruth, que tiene su trabajo esta mañana, pero le agradecemos que nos haya acompañado unos minutos para hablar precisamente de este espacio de igualdad que se abre esta tarde. Quedan todas, por supuesto, invitadas a acudir, y los que quieran también, que es un espacio abierto, sí, para todos. Y de las actividades ya les hablamos después. Ruth Aguilar, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Amurrio, Eskerrik Asko. Zuri, Eskerrik Asko. Agur. Agur. Bueno, son 6 las concejalas en el Ayuntamiento de Amurrio. Llegan ahora las noticias de Euskadi y del mundo. Con más tiempo ya les detallaremos, que hay tiempo hasta el día 8, las actividades para ese día, en el que todos los ayuntamientos pues reflejan en detalle muchos actos. Día espléndido, tarde magnífica para que disfruten. Mañana estamos a la misma hora, a partir de las 12.